era diferente cuando tú estabas, cuando tú estabas. Cuando entre mis brazos eras la niña que tanto amaba. Te llevaba flores por la mañana, por la mañana. Era diferente, amor, era diferente. En tu alcoba el viento me susurraba, me susurraba. Un reloj sin tiempo y el gato siempre sobre la cama. Y reías cuando con besos suaves te despertaba. Era diferente, amor, era diferente. Y un nuevo día tu ventana volveré. Un nuevo día para amarte otra vez. Y secretamente he guardado todas tus cosas, tu perfume y aquellas rosas, por si un día piensas volver. Era diferente cuando tú estabas, cuando tú estabas. Y no sé si ahora recuerdas todo lo que te daba. Mi mejor caricia, una guitarra, y te cantaba. Era diferente, amor, era diferente. Era diferente cuando tú estabas, cuando tú estabas. Cuando entre mis brazos eras la niña que tanto amaba. Te llevaba flores por la mañana, por la mañana. Era diferente, amor, era diferente. Era diferente, amor, era diferente. Era diferente, amor, era diferente.